de la Primera Nacional, jornada de fecha 32 de la Zona B, Gimnasio de Grima de Jujuy. Ya está el 23 de agosto, ya está el equipo de Marcelo Vázquez para disputar este encuentro con Atlanta. Ya están los chicos en la cabina 18, ya está Samuel, ya está Miguel Soto. Paso a decir muy buenas tardes a la audiencia y a ustedes también allá, cabina 18. Adelante ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Santiago? Placer de saludar a toda la audiencia. Recuerdos a través de la señal 106.7 para llevarles el encuentro que arrancará dentro de minutos. Ya vemos desplegadas muchísimas banderas acá. La gente, la verdad, que está un poco ansiosa en una tarde calurosa de domingo para ver a Gimnasia, que tiene grandes chances y posibilidades de acceder al reducido. Habrá que ganarle al Bohemio, habrá que ganarle a Atlanta en esta fecha número 32. Ahora nos presentamos comercialmente con el amigo Miguel Soto. Auspician esta transmisión deportiva por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.1 en Libertador. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Óptica El Gallo, promoción anteojos para el sol. Sonia Pérez, intendente electa 2023, para la Tilcara que todos conocíamos. RCP Service, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. Carré, ropa fina para damas y caballeros. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Farmacia Abril, acompañando al lobo. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avícola Gavimar, pollos frescos de primera calidad. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. RM Baterías, solo baterías premium. Renault Car, todo para tu Renault. Senco, cosas ricas siempre. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, la manera más fácil de llegar a tu lote. Pamela Sofía Bonifacio, abogada. Experiencia y dedicación al servicio de sus intereses jurídicos. Y Tamango Calzados, de pie con vos. Bueno, perfecto. Señoras y señores, arrancará dentro de minutos. Ya tenemos formación confirmada de Gimnasia, formación confirmada también del equipo de Atlanta, que lo vamos a detallar luego de la presentación. Dale, Miguel. Presenta la siguiente información. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores. Gimnasia que va con Sosa en el arco. En el fondo, Pellerano, Endrice, Cazula y Soria. Más adelante, Cosaro, Brandán, Maidana. Adelante en la... En el ataque será Tevez, Ortigosa y Juárez, la formación del Lobo Jujeño. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Momento de presentar la formación del equipo Bohemio. Presenta la información Dergam, el corazón ferretero de Jujuy. Atlanta que va a la cancha con Fernández, Aguirre, Pinto, Dracino, Duarte, González, Becker, Bogado, Mazola, Bizanz y Medina. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. En cualquier momento se vendrá Gimnasia. En cualquier momento se vendrá el Lobo Jujeño. Así en el círculo central vemos a los chicos despegando algunas banderas, desplegando los colores celeste y blanco. Juega también Boca y River. Vamos a ir con esa información enseguida. Hoy trabajando aquí en la producción con Miguel, estamos trabajando con Fabián, está todo el equipo deportivo de Recuerdos. También somos Concierto 99.9 Libertador y somos 104.1 en Humahuaca, la nueva FM. Venía Óptica El Gallo y seguía aprovechando nuestra super promo también en octubre. Llevando dos anteojos para el sol, el segundo lo pagás un 50% menos. Óptica El Gallo, Alvear 731 y Alvear 1259. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Vamos a repasar el banco de relevos del Lobo Jujeño. Presenta la información Sonia Pérez, intendente electa 2023. Con la 12 Charini, la 13 para Chavale, 14 para Hernández, 15 para González, 16 Abed, 17 Chiosa, 18 Nacache, 19 Mateo y con la 20 Miraco. El 10 de diciembre Tilcara comienza a cambiar para ser la Tilcara que conocíamos. Bienvenida Sonia Pérez, nuestra nueva intendente tilcareña. Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. Cuando vemos ahí los árbitros a la cancha, la silbatina que se escucha, el ambiente que tenemos acá, recuerdos. Y así, claro, ingresando, pisando el césped, que lo vemos en condiciones, diríamos, en un 50-60%. Claro, acá, el día viernes a la noche, con la presentación de María Becerra, se eligió la representante nacional, la tucumana, cuando acá, señoras y señores, se mete a la cancha el bohemio, se mete a la cancha Atlanta, pantalón azul, medias azules, la camiseta azul y amarilla, franjas amarillas para Atlanta, el bohemio que ya pisa el 23 de agosto. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general. Único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. Y a ver, señoras y señores, así agitando el lobo porque se viene Gimnasia. Se viene Gimnasia, se mete el lobo jujeño a la cancha, a la cancha. El equipo de Marcelo Velázquez está Gimnasia pisando el césped del 23 de agosto. Carré Cena Blanca 2023, en los mejores conjuntos y prendas de vestir con tu tarjeta bancaria Visa, 3, 6 y 12 pagos sin interés. Consulta planes. Carré Cena Blanca 2023, la identidad de una esquina Alvear y Lavalle. Tengo tiempo para una más. Doña Valentina Empanadas. Empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-59-37-848. Doña Valentina Empanadas. ¡Probadas! Y la verdad que ya es una costumbre ver la nube de color azul, de color blanco, el humo que se mete de los cuatro costados del 23 de agosto. Esta Gimnasia de Jujuy, allí lo vemos a Soria, a Cosaro, a Sosa, Pellerano, a Cazula, Maidana, Tevez, Ortigosa y Juárez. La formación de Marcelo Velázquez, esta Gimnasia y un recibimiento tremendo con esa bandera que en este preciso momento se despliega. Es el Capo del Norte que está en la cancha. Se metió Gimnasia, ya vino primero el bohemio. Arrancará el partido Gimnasia con chances de meterse de lleno en el reducido. Es el objetivo. Juega con Atlanta. La próxima será en Córdoba frente a Racing. Y va a definir con Riestra, que también está peleando para ingresar en este reducido. ¿Cómo se le darán las cosas a Gimnasia? Eso lo vamos a ver. Lo importante que tiene que ganar Gimnasia, claro, de local. Y hoy dar el puntapié inicial para meterse en ese reducido, ganando, sumando de a tres. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Gimnasia que se va quedando en el campo que da espaldas al acceso de la ciudad. Y el equipo de Atlanta que se va para el arco, que da espaldas a Avenida Éxodo. Así los jugadores de Gimnasia saludando a los árbitros. Ya se tomaron las fotos correspondientes. Ya se vendrá el partido pautado para las 16 horas, tarde calurosa de domingo. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Un domingo cargado de eventos, cargado de cosas importantes. Superclásico que se juega. Se juega enseguida Gimnasia y Atlanta. También vamos a tener desfile de carrozas. Hoy primera peregrinación hacia Río Blanco, hacia el santuario, porque arrancamos octubre. Estamos en el mes el número 10, en el mes en el cual vamos a festejar también el Día de la Madre. Te contaba, hoy desfile de carrozas con entrega de premios. Hoy también el debate, para no perdérselo, la política, claro que también nos atraviesa, pero es el momento del fútbol. Moverá Gimnasia, Miguel. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Comienza el partido. Lo vivís por Radio Recuerdos 106.7. Radio La 9 FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. Lo comenta y lo relata Samuel Lea. Bueno, todo listo, señoras y señores. Parado frente a la pelota está el pelado Tevez. Mover a Gimnasia, que va a defender el arco, que de espaldas al acceso de la ciudad. Atlanta, defendiendo el arco, que de espaldas Avenida Éxodo. Todo listo, así lo vemos a Jorge Brossi, que ya se lleva el pito a la boca, mirando el cronómetro. Arrancará, señoras y señores, Gimnasia, que se juega la chance de ingresar al reducido. Arranca con este partido, habrá que ganar, como te dije. Mueve Gimnasia, está por comenzar el partido. Pitazo entonces, allí Jorge Brossi, a jugar se ha dicho. La pelota ya la tiene Soria. Soria abriendo juego para Endrizzi. La tiene Endrizzi con pierna izquierda. Pone para que juegue Pecerano más atrás. Se arma Gimnasia. Así la tocan para Cazula. Va Cazula por el carril derecho. Mete el pelotazo arriba. Para la trepada, para la corrida. Brandán. Se viene Brandán. Quiere meter al centro Brandán. Quedaba Brandán. La pelota se va al córner. Primer tiro de esquina para Gimnasia. En segundos de este partido. Arrancó con todo Gimnasia. Tiene ganas, pero muchísimas ganas del primero. Apícola Gaby Mar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gaby Mar, Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central, 6 de agosto. Muchísimo viento, muchísimo viento. Y acá lo padecemos en la cabina número 18. Pero primero se va a venir hacia el centro, primer palo arriba. No pudo bien ahí Juárez, saltaba Juárez, ponía Maidana también esa pelota, la quería ganar el chiquitín. Venían todos a buscar el primero. Primer minuto de juego, se avisó Gimnasia. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales y el Romitis. Acá se arriba la pelota Atlanta, por eso va a reponer con manos. En terreno del equipo bohemio Gimnasia. La tiene Endrizzi. Endrizzi que lo mira por ahí a Soria. Más atrás se la ponen para que la tenga Pellerano. Pellerano abriendo para Cazula. Ataca Gimnasia. Terreno de Atlanta. Va Gimnasia. Se la ponen ahora para el chiquitín Maidana. Sale personal Maidana. Le terminan tocando la pelota. Habrá lateral en ataque para el Lobo. La batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Tengo tiempo por una más. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti, acompañando al Lobo. Ponía la pelota para la trepada. De Bizanz se le va larga la entrega cuando pretendía llegar, acercarse al área de Gimnasia. El equipo de Atlanta, la pelota se va larga, se va por línea final, por eso saque de arco para el Lobo Jujeño. Cinco variedad de milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cinco, cosas ricas siempre. Pelotazo arriba, lo venían buscando por acá Brandán, defiende así el equipo bohemio, revienta con un pelotazo para el círculo central. Así venía buscando la pelota, venía a parar la Mazola, sin embargo reclama una falta, no le da Brossi, la tiene Gimnasia en el fondo, sale jugando con Cosaro. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio, a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. No la hizo bien Brandán, que quería meterse en el área de Atlanta, terminó perdiendo la pelota, menos mal que se equivocan y ya recuperó el Lobo Jujeño. La tiene Pellerano, Pellerano abriendo para Cazula, Cazula tocó para Maidana, en terreno de Atlanta, mete el pelotazo, Maidana tiró, arriba no pudo conectar, no pudo peinar la pelota, el pelado Tevez se va por línea final, ese balón será saque de arco para el equipo de Atlanta. Pamela Sofía Bonifacio, abogada, experiencia y dedicación al servicio de sus intereses jurídicos. Pamela Sofía Bonifacio, abogada, La Madrid 156, consultas y turnos al 388-571-2880. Van a reventar con un pelotazo. Entrará en juego, así la tocaron cortita para el arquero, la tiene Fernández, toca Fernández, se equivocó Fernández, puede recuperar Gimnasia, no, se avivó así el jugador Dracino, Dracino que pierde la pelota porque ya la recuperó Gimnasia, bien Juárez, en la marca, metiendo presión, ya la tiene Endrizzi, va Endrizzi, ahora encara Endrizzi, se quiere meter en el área, va a tirar el centro, arriba, pasado el centro, va a llegar también Cazula, venía de atropellada Cazula, no le salió, la termina así, atrapando el arquero Fernández, hay saque de arco para el equipo de Atlanta. Tamán Chango Calzados, temporada primavera-verano, modelos exclusivos y marcas reconocidas en calzado femenino. Tamango Calzados, de pie con vos, Güemes, esquina La Madrid. Presiona Gimnasia en la salida de Atlanta, cosa que me parece perfecto. Tiene que buscar precisamente recuperar la pelota. La tiene Atlanta en su terreno. Estamos en 4, casi 5 minutos de la primera parte. 0-0 la historia. Laboratorio 10 El Río Chico. Reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico. Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown. San Salvador de Jujuy. Viene la marca. Vuelvo a destacarlo de Juárez. Con camiseta número 11. No lo deja mover. No lo deja salir a Dracino. Recién tiraba la pelota a costado. Por eso hicieron rápidamente el lateral. Se la ponen para el arquero Fernández, obligado con el pie, apura Tevez, así, tiene que reventar Fernández, a cualquier parte le salió un pelotazo, menos mal llegó así para su compañero, se van a equivocar, no, pelea Gimnasia, recupera Cazula, bien Cazula en la marca también, así se termina equivocando atrás, la presión de Atlanta, mitad de cancha, la tiene el equipo bohemio, ahora contra Sino, que levanta la cabeza, pierna izquierda, así de la Sino lo tiene cerca, a Becker, va Becker, primero se cruza, bien Juárez, en la marca, bien Juárez, atento, tirando esa pelota, hay lateral en ataque para Atlanta. Derrick GAM, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Así, Bogado, más atrás para su compañero, se arma el equipo de Atlanta. Ahora se la tocan para Fernández, el arquero obligado con el pie. Pelotazo arriba, lo viene buscando por acá, en la trepada más sola. Sin embargo, se cruza bien ahí Cosaro, despejando con una pierna. Le va a quedar la pelota a Andrisi, no se quiso complicar, metió el pelotazo sin destino. Será para el arquero Fernández, saldrá jugando Atlanta. Venía Óptica El Gallo y seguía aprovechando nuestra super promo también en octubre. Llevando dos anteojos para el sol, al segundo lo pagás un 50% menos. Óptica El Gallo, al Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Ponían un pelotazo ahí Fernández. El arquero se termina equivocando. Silbatina de la gente porque la tiró afuera. Lateral en ataque para Gimnasia. Se la ponían para Tevez. Para mí le cometen falta. Sí, sanciona. Así Brosi. Tres cuartos de cancha. Muy cerca del área de Atlanta. Será para Gimnasia, que tiene chance con pelota parada. El 10 de diciembre, Tilcara comienza a cambiar para ser la Tilcara que conocíamos. Bienvenida, Sonia Pérez, nuestra nueva intendente tilcareña. Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. Vamos a ver quién le entra. Sí, se acerca Brandán, también Juárez. Está caído todavía el hombre de Gimnasia, que ya se repone. Así Andrisi y Brandán, los encargados. Cerca del área, tres cuartos de cancha. Hay tiro libre para Gimnasia. Todavía no se repone el hombre de Lobo Jujeño. Partido detenido. Tengo tiempo para vender. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general. Único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. Así le va a entrar Andrisi y Brandán, parados frente a la pelota. Dos hombres en la barrera por el lado de Atlanta. Todavía no da la orden Brosi. 7 minutos 38, 7.39, 7.40. Parte inicial. Viene Brandán, metió el centro arriba, peinaba, conectaba de cabeza. El pelado Tevez reventaba la defensa de Atlanta, lateral. El ataque para Gimnasia lo va a hacer Andrisi. Estamos en casi 8 minutos de esta primera parte. Ataca Gimnasia. Quiere protagonismo, quiere meterse en el área de Fernández. Busca el primero el Lobo Jujeño. La tiene Maidana. Intentaba el pase para Juárez. Revienta el fondo del equipo de Atlanta. Le va a quedar Andrisi la pelota. Bien Andrisi, viendo con panorama de cancha, tocándosela para Pellerano. Pellerano abrió para Cazula. Levanta la cabeza Cazula. Hace la personal. Se la ponen así para Ortigosa. Ortigosa más atrás para Pellerano. Pellerano con Soria, se entienden así, cambian para Cosaro, por el otro frente, por izquierda, viene por ese carril, va Cosaro, levanta la cabeza, quiere meter el pase, se la ponían ahí, se equivocaba, no lo pudo ganar Juárez, le quedaba el pelado Tevez, cometía falta Juárez, dice que en ataque, por eso será para el equipo de Atlanta. En 8 minutos, hay tiro libre para el equipo bohemio. Carré, Cena Blanca 2023, en los mejores conjuntos y prendas de vestir, con tu tarjeta bancaria Visa 3, 6 y 12 pagos, sin interés, consulta planes. Carré, Cena Blanca 2023, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Se van a cumplir 9 minutos de esta primera parte. Somos Recuerdos 106.7. Somos 99.9 Concierto FM en Libertador. Y somos la nueva FM 104.1 en Humahuaca. Está empatando Gimnasia con Atlanta 0-0, 9 minutos de esta primera parte. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísima. Así Tevez, el ataque le cometía falta al jugador Bogado. Por eso sanciona muy cerca de la jugada. Estaba Brosi, el pito de la tarde de domingo, sancionando para Atlanta. Que muy cerca de su área habrá tiro libre para esos. Pelotazo arriba para que se juegue en terreno de Gimnasia. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. Bien, Juárez en la marca. Siempre atento Juárez. Le quedó para Maidana, ahora para Ortigosa. Se viene el lobo jujeño, ¿quién te dice en esta? Se entiende Ortigosa, se junta con el chiquitín Maidana. Maidana con pierna izquierda intentaba meter el pase, se la tocan a Maidana. Hay lateral en ataque para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo en Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Aquí Cosaro que mete ahí la pelota para Ortigosa. Metió el centro Ortigosa, venía, se preparaba Tevez. Le va a quedar a Juárez, así también acompañaba a Cazula. Sin embargo, se arma bien el fondo del equipo bohemio, la deja salir allí Pinto. No se entendieron los hombres de Gimnasia, igual que Chance. Siempre Gimnasia, que sigue siendo protagonista, es más que el equipo de Atlanta. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Pelotazo arriba, sin destino, se va a ir arriba esa pelota, llegó Brosino, le quedaba Tevez igual, así con Soria, y Tevez la bajaba de pecho, ponía el pelado Tevez en movimiento la pelota, sin embargo no le salió bien, iba a recuperar Gimnasia, viene el pelotazo para Ortigosa, se viene Ortigosa, así va Ortigosa, va a meter el centro, tiró, hace rebotar la pelota, en un hombre de Atlanta, gana un lateral en ataque, cerca del banderín, costado izquierdo en ese carril, repone con manos el Lobo Jujeño. Apícola Gaby Mar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, prueba nuestras especialidades. Milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gaby Mar, Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central, 6 de agosto. Enseguida con Fabián vamos a actualizar resultados. Superclásico que fue nomás para River. Boca, que había presentado un equipo alternativo con la cabeza puesta en la Libertadores, Boca termina perdiendo su cancha. Gran victoria de River en el clásico, en este domingo de clásicos. Ganó River 2-0. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales Il Romitis. Se cumplen 12 minutos. 12 de esta primera parte. Tiene un tiro de esquina Gimnasia. Lo va a hacer Brandán. Se viene Brandán. Pelotazo arriba. ¡Ah! Conectaba de cabeza. Era Cosaro, no le salió. Le faltó la diferencia en la precisión. Así, un cabezazo, pero no le pudo dar la puntería necesaria. Se lamenta Cosaro. Chance para Gimnasia en 12 minutos de la primera parte. La batería es Moura y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium, elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Va a reventar con un pelotazo así Fernández, el arquero de Atlanta, para que se juegue en terreno de Gimnasia. Se van a cumplir 13 minutos de la primera parte. Viene el pelotazo, lo venían buscando por acá. Avisanz, rechaza el fondo de Gimnasia. Pellerano, no se complicó. La termina capitalizando por así Brandán. Brandán para Juárez, y ahora Juárez pone la pelota por Ortigosa. Se viene Ortigosa con intenciones. Por Ortigosa llegaba en la marca. Un hombre de Atlanta que la termina tirando costado. Hay lateral en ataque para Gimnasia. Renault Car, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes para golpes. Renault Car, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti. acompañando al Lobo. Así Hendrixi tocando para Maidana. Maidana la tocó para Ortigosa. Ortigosa abriendo juego para Soria. La tiene Soria. También se mete atropellada por ahí Pecerano. Lo tiene cerca Cazula. Para él va la pelota. La tiene Cazula. Maniobra. Lo marcan a Cazula. Más atrás. Se arma Gimnasia con Pecerano. Pecerano levantando cabeza. Y ahora con Cosaro. Sin complicaciones. La tiene Maniobra Gimnasia. Senco. Variedad de milanesas, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. La pelota que rebotaba en el árbitro. Pitazo ahí de Brosi. Será para Atlanta. Cuando Gimnasia en la vivada quería meterse así, era Soria que capitalizaba esa pelota. 14 minutos de la primera parte. 0 para Gimnasia, 0 para Atlanta. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios. José de la Iglesia, 1390. Pelotazo arriba, bien Cosaro de cabeza, poniéndosela para su arquero Alan Sosa. Alan Sosa que sale con Cosaro. Cosaro lo tiene cerca, Pecerano. Sale jugando el Lobo Jujeño. Pamela Sofía Bonifacio, abogada. Experiencia y dedicación al servicio de sus intereses jurídicos. Pamela Sofía Bonifacio, abogada. La Madrid 156. Consultas y turnos al 388-571-2880. Pelotazo cambiando de frente inteligentemente. Maidana se la puso para Cazula. Cazula más atrás con Pecerano. Pecerano que mete ahora la pelota para Maidana. Sale bien entre dos hombres. Viene el chiquitín. Maidana va a poner la pelota para que la tenga Andrisi. Carril izquierdo, levanta la cabeza, va a meter el centro, tiró, así no pudo conectar Soria, llegaba la marca de un hombre de Atlanta, le quedó a Brandán, la tiene Brandán, va Brandán, toca para Andrisi. Estamos en 15 minutos, buen momento para Gimnasia. Ortigosa tocando para Soria, Soria lo tiene cerca hacia Juárez, para él va la pelota, prepara el centro Juárez, sin embargo elige jugar, devolverle la pelota a Soria. Soria que abre juego para el carril izquierdo, así aparece Andrisi. Andrisi se la pone para Maidana. Va Maidana, se quiere meter Maidana, gana la cuerda Maidana, ganaba la espalda, sin embargo no le salió bien. Llegaba a cubrir el hombre de Atlanta, que ahora revienta el fondo de Atlanta, el bohemio que no se quiere complicar. Y Gimnasia que es protagonista, tiene la pelota, la pelea bien Soria ahí, no le quedó bien a Soria. Hace rebotar el balón Soria, se va al costado el balón. Será para ellos, hay lateral en defensa para el equipo de Atlanta. Tamango Calzados, temporada primavera-verano, modelos exclusivos y marcas reconocidas en calzado femenino. Tamango Calzados, de pie con vos. Güemes, esquina La Madrid. Por acá voy a saludarlo, Fabián. ¿Cómo te va, Fabián? ¿Cómo anda, querido? ¿Todo bien? Vamos a ir con los resultados. Enseguida con todo lo que ha quedado, lo que viene con esta fecha de clásicos. Lo importante es, claro, el superclásico que fue nomás para el millonario, victoria de River 2-0 sobre Boca. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Tengo tiempo para una más. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Con un marco importantísimo en cuanto a la gente, se juega Gimnasia la chance de meterse en el reducido. El público que acompaña, qué bueno que haya despertado la hinchada de Gimnasia. También tiene que ver mucho la dirigencia. ¿Qué compromisiones? Se meten de lleno para llenar la cancha, claro. Se meten con esto de que es alentar a Gimnasia, ponerlo a Gimnasia con un aliento en cada partido cuando se presenta en el 23 de agosto. De hecho, este partido se iba a jugar en la cancha de Zapla, en la cancha del Emilio Fabrizi. Sin embargo, se decidió que juegue Gimnasia acá en el 23 de agosto. Un partido donde el Lobo Jujeño lo tiene a mal traer al equipo de Atlanta, que ahora se anima, se venía, había una falta. Falta en ataque que cometía Mazzola. Empujón para el hombre de Gimnasia, caído en el campo de juego. Ya se va a reponer ahí Pecerano. Se acerca Alan Sosa también para colaborar. Hay tiro libre en su terreno para el Lobo Jujeño. Venía Óptica El Gallo y seguía aprovechando nuestra super promo también en octubre. Llevando dos anteojos para el sol, al segundo lo pagás un 50% menos. Óptica El Gallo, Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. En el balance, en lo que va del encuentro, hay que decir que Gimnasia es más que Atlanta. Le falta todavía llegar con claridad. Como ahora se viene Ortigosa. Ortigosa que mete arriba el centro. termina descolgando esa pelota Fernández, cuando se venía Brandán por el otro lado, venía presionando Brandán, gana en las alturas el arquero Fernández, saque de arco para Atlanta. El 10 de diciembre Tilcara comienza a cambiar para ser la Tilcara que conocíamos. Bienvenida Sonia Pérez, nuestra nueva intendente tilcareña. Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. Dame una más. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general. Único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. Y así la tiene Gimnasia. Brandán abriendo juego más atrás para que la tenga Pellerano. Pellerano que levanta la cabeza. Pone la pelota para Cosaro. Lo tiene ahí cerca a Endriz y Cosaro. Sin embargo, elige devolverle la pelota a Pellerano. Círculo central para Pellerano, que metió una puñalada, metía el pase, se cruza bien así Aguirre, defendiendo para el equipo de Atlanta, sin embargo, la van a perder así, va trabando el equipo de Gimnasia, venía en la presión Tevez, que reclama, sin embargo, Broggi, el pito de la tarde de domingo, dice que era con falta la recuperación del Lobo Jujeño, por eso habrá tiro libre para ellos. En terreno de Atlanta, repone el equipo bohemio. Carré Cena Blanca 2023, en los mejores conjuntos y prendas de vestir. Con tu tarjeta bancaria Visa, 3, 6 y 12 pagos sin interés. Consulta planes. Carré Cena Blanca 2023, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Tramicino que le cometió una falta por ahí al Chiquitín Maidana. Sancionó Broggi, por eso la tiene Gimnasia, que ahora se anima por el carril derecho. Por ahí va Cazula, metía el pelotazo para Brandán, que la bajó bárbaro. Se viene Brandán, date vuelta Brandán, pegale Brandán. Así se mira Maidana también. Nadie le quiere pegar al arco. Ahora sí se anima Maidana. Y revienta el fondo del equipo bohemio. No se quiso complicar. La tuvo en primera instancia Brandán, que no pudo darle al arco. No pudo sacar ese remate, ese latigazo. Luego le quedó al Chiquitín Maidana. Y ahora se viene Gimnasia. Va con Cazula, mete en el centro arriba. ¡Ah! Conecta de cabeza Aguirre defendiendo para el equipo de Atlanta. No se complican ellos. En cada pelotazo, pum, para arriba. Y Gimnasia, que es más, que llega con pretensiones al arco de Fernández. Sin embargo, acá le queda al equipo bohemio. Viene Endriz y la marca en la recuperación. Endriz tocando para Soria. Soria para Ortigosa. La tiene Gimnasia, que tiene posesión de pelota hace rato. Que hace rato busca el primero. Y en cualquier momento se le puede dar al equipo de Marcelo Velázquez. Ahora se viene, allí va Juárez. Entre dos hombres. ¡Qué taco que metió Juárez! Se viene con Cazula. Mete el centro. Se viene, viene, viene de taco. No pudo, de taco le quedaba al Chiquitín Maidana. Así va Endrizi. Pegale Endrizi. Pegale Endrizi. Sacó el remate arriba. Arriba se va esa pelota en el travesaño. Lo tiene a mal traer Gimnasia al equipo de Atlanta. Le cascotea el rancho el Lobo Jujeño al bohemio. No sabe qué hacer Atlanta. Gimnasia que busca el primero, pero todavía no se le da. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, ¡probalas! Tremenda chance, cómo bajó esa pelota Brandán en el área de Atlanta, complicando a todo el equipo bohemio. Lo tuvo Tevez ahí, quiso hacerla de lujo de taco. Luego vino Maidana, que no se animó a pegarle el arco en el rebate. Así le terminó quedando también a Endrizi. Y Endrizi sí le pegó el arco, pero totalmente desviado. Pero tuvo chance Gimnasia. La chance que la busca siempre el equipo de Marcelo Velázquez. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín. Y Lugones 57, Barrio Belgrano. 22 minutos de la primera parte. Está empatado el encuentro, todavía sin goles. 0 para el Lobo, 0 para Atlanta. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Musla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Por acá triangulaba Brandán con Cazula y también Juárez. No se entendieron, terminaron tirando la pelota por línea final. No le salió a Cazula, que se lamenta. Habrá saque de arco para Atlanta en 22 y casi 23. Todavía sin goles en el 23 de agosto. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. 23 minutos exactamente ahora. Sí, 23 de la primera parte. Es mucho más Gimnasia, que solo le falta el gol. Solo le falta ese grito de gloria. Meter esa pelota en el fondo de la red de Atlanta. Es más, el equipo de Marcelo Velázquez, que domina el juego, pero todavía le falte ese grito sagrado. Avícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad de huevos. Proba nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Avícola Gavimar, Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central, 6 de agosto. Pelotazo bien de Soria, se la pone por Ortigosa. Ortigosa con Dracino, así la marca Dracino. Le termina ganando bien a Ortigosa el cuerpo, así puso bien la pierna también. Se equivoca en el momento que quiso salir jugando rápido. Dracino se la regaló al fondo de Gimnasia. Así la tiene Cosaro. Cosaro con Pecerano. Pecerano ahora tocando en el círculo central. Así para Soria. Soria para Brandán. Brandán más atrás. Se arma Gimnasia. Sale jugando el equipo de Gimnasia de Jujuy. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina. Las últimas tendencias. Roberto Romiti Coafer te cambia la vida con un corte de cabello. El Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales. Redes sociales Il Romitis. Bien, el intento de Endrizi que se la tocó para Maidana. Maidana se termina resbalando en el área del equipo de Atlanta. La pelota la terminó sin querer mandándola a él. Maidana precisamente por línea final. Por eso hay saque de arco para el equipo de Atlanta. 24-30, 24-31. Sin goles todavía en la tarde de domingo. Y la batería es Moura. Y Moura es RM Baterías en Jujuy. Baterías Premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías. Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías acompañando al Lobo. Y aquí la tiene Cosaro. En el fondo de Gimnasia va a cambiar de frente para Pecerano. Pecerano lo tiene cerca por allá Cazula. También Soria se acerca, pero elige jugar nuevamente con Cosaro. Aquí la tiene Gimnasia. Quiere cruzar línea central Cosaro. Se la tocó rapidito para Brandán. Se viene Brandán. Lo tiene cerca Ortigosa. Por él va la pelota. Va a Brendrisi también acompañando. Va a meter el centro Brendrisi. Viene el pelotazo arriba. Le va a quedar así. A Juárez también acompañaba. Cazula no pudo. Nadie pegarle al arco de Fernández. Le queda la pelota a Pellerano. Ataca todo Gimnasia. Que lo tiene, como te decía hace rato, mal Atlanta. Que no responde, no reacciona. Es todo de Gimnasia. Un monólogo del equipo del Lobo Jujuy. Pero le falta el gol, le falta todavía ese grito final. Así Soria tocando para Pecerano. Pecerano devuelve para Soria. 25-40, 25-41. La tocan para Brandán, Brandán para Cosaro. Ataca Gimnasia en terreno de Atlanta. Levanta la cabeza Cosaro. La va a cambiar de frente para Cazula. La baja bien Cazula. Ahora quiere meter al centro hacia la personal. Bien, así pasó, ganó la cuerda Cazula. Metió el centro, tiró. Nadie pudo rematar al arco. Termina despejando el fondo de Atlanta, que no sabe cómo salir. Presiona bien Gimnasia, no hay falta, dice. La tiene Brandán, va Brandán. Pegale Brandán, así, lo tiene cerca a Soria. Se la tocan para Ortigosa. Así Ortigosa. Ortigosa que intenta el juego. Se la pone para Brandán. Brandán para el pelado Tevez. Devuelve para Maidana para Juárez. Ahora le va a quedar. Así va Tevez. Tiró. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol. Gol. De Gimnasia, de atropellada, de guapo nomás. La peleó hasta el final. En el rebote le quedó el pelado Tevez. Se venía, te contaba, te narraba, era todo del Lobo Jujeño. Era un monólogo del equipo de Marcelo Velázquez, que ya merecía ampliamente la ventaja que ahora se le da en 26 minutos de esta primera parte. Ese grito sagrado, el gol y la explosión de los cuatro costados del estadio para que Gimnasia se ponga arriba en el marcador. Y escuchen, escuchen el grito ensordecedor de la hinchada de Gimnasia, que sabe que va ganando una chance para meterse en el reducido. Gol de Gimnasia, lo hizo a los 26 el pelado Tevez, y este resultado, Gimnasia 1, Atlanta 0. Estás escuchando Radio Recuerdos 106.7, tu radio remember, que también es fútbol. Y lo merecía ampliamente Gimnasia, la recompensa de nunca bajar los brazos, de siempre ir adelante, de siempre buscar, de costado, de centro, por el carril derecho, por izquierda. Gimnasia buscó tanto no se le daba y se le dio en esta al pelado Tevez, que tanto también lo buscó, y de atropellada de Guapo termina punteando esa pelota, venciendo al arquero Fernández y poniendo a Gimnasia arriba en el marcador y causando este efecto en la hinchada del Lobo acá en el 23 de agosto. Este es el grito de la gente. Y ahora a refrescarse un poco. Partido detenido para hidratarse, el calor que invade a todo el equipo de Gimnasia de Atlanta también. Momento para que Marcelo Velázquez también dé algunas instrucciones. En cualquier momento se va a reanudar el partido. Gimnasia 1, Atlanta 0. Renocar, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renocar, todo para tu Renault. Uriondo 409, Barrio Gorriti, acompañando al Lobo. Bueno, me encanta cuando el hincha grita y salta. Este es el grito que queremos escuchar siempre acá en el estadio 23 de agosto, con un Gimnasia que ya se puso arriba en el marcador. En 29 minutos gana por la mínima el equipo de Marcelo Velázquez. Cenco, variedad de milanesa, pollos, dulces, sotitos, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Cenco, cosas ricas siempre. Se van a cumplir 30 minutos, 30 de la primera parte, está ganando Gimnasia, está buscando su chance de entrar al reducido, sabe el equipo de Marcelo Velázquez que tiene que sumar de a tres, cuando acá se venía el pelado Tevez, así la pelota le queda a Aguirre, cuando Ortigoza también apura, presiona Ortigoza bien, en la salida de Atlanta, será el lateral para ellos en terreno del equipo bohemio para reponer con manos la visita. Te invitamos a conocer Jacarandá, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad, terrenos de 450 metros cuadrados. Apúrate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Así le quedó para Cosaro, Cosaro que empalaba la pelota sin destino. Se termina perdiendo esa pelota por un costado cuando la intentaba bajar Ortigoza. Se fue nomás el balón para un costado, por eso en su terreno Atlanta. Y en el lateral ahora, Pamela Sofía Bonifacio, abogada. Experiencia y dedicación al servicio de sus intereses jurídicos. Pamela Sofía Bonifacio, abogada. La Madrid 156. Consultas y turnos al 388-571-2880. Viene en la marca Pecerano, que se le termina escapando ahora la pelota, el balón. Pero Mazzola, que metía presión, quería ganarle la cuerda. Sin embargo, bien parado, firme Pecerano en defensa. Hay lateral en ataque para ellos. Lo va a hacer Tramicino, que buscará una especie de córner así para que caiga esa pelota subida en el área de Gimnasia. Busca Atlanta el empate ahora. Sale Ortigoza, le sale una media chilena así para que pueda despejar. Revienta a las alturas ahí el pelado Tevez. Habrá nuevo lateral en ataque por derecha para Atlanta. Tamango Calzados, temporada primavera-verano. Modelos exclusivos y marcas reconocidas en calzado femenino. Tamango Calzados, de pie con vos. Güemes, esquina La Madrid. La tiene Fernández, el arquero de Atlanta, que acaba de sufrir, que acaba de sufrir ese gol, lo acaba de padecer. Realmente se quedó mirando un poco también la jugada, donde venía como un torbellino todo Gimnasia, de Guapo, de atropellada, así en el puntín final con el pelado Tevez, que hizo gritar a todo el 23 de agosto. Por eso gana Gimnasia 1-0. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas, inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan de Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Achim Becker tocando para Pinto, intentaba Atlanta, mete en el centro, se arroja Alan Sosa conteniendo esa pelota, ya la tiene el arquero de Gimnasia. Bien Alan Sosa, atento en la jugada, se quedó con ese balón. Saque de arco para el Lobo Jujeño. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. Tengo tiempo para una más. Venía Óptica El Gallo y seguí aprovechando nuestra super promo también en octubre. Llevando dos anteojos para el sol, al segundo lo pagás un 50% menos. Óptica El Gallo, Alvear 731 y Alvear 1259 San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Y con este resultado, a ver. Ferro, ¿cuánto tiene Ferro? 47. Mitre aparece con 46. Brown de Adrogué con 44. Gimnasia con 44. Riesta con 43. Y así Madryn con 42. Gimnasia se va metiendo de a poco, Se va metiendo el Lobo Jujeño. Se viene ahora Atlanta, va Atlanta. Así la corren, la tiraron a cualquier parte. Cuando intentaba, así Becker, le terminó saliendo cualquiera. Becker muy arriba del travesaño. Ahí saque de arco para el Lobo Jujeño. El 10 de diciembre, Tilcara comienza a cambiar para ser la Tilcara que conocíamos. Bienvenida Sonia Pérez, nuestra nueva intendente tilcareña. Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. Bueno, ¿cómo estamos acá analizando con Fabián? Realmente Gimnasia está a la puerta de meterse. Entran 8 equipos al reducido y Gimnasia está en la puerta a solo un punto, pero qué bueno es el panorama para el equipo de Marcelo Velázquez, que con este resultado a favor busca y busca meterse en ese tan mentado reducido. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general, único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá, WhatsApp 388-404-8861. Recordando que Gimnasia tendrá que jugar la próxima semana con Racing de Córdoba, allá en la Docta, y tendrá que definir con Riestra, que también tiene intenciones de meterse en el reducido. Y si Gimnasia mantiene este resultado, le sonríe un poco ese camino, no te digo allanado, pero de a poco Gimnasia tiene esa gran posibilidad, si se dan algunos resultados, de quedarse con el objetivo que es meterse en el reducido. Carré, Cena Blanca 2023, en los mejores conjuntos y prendas de vestir con tu tarjeta bancaria Visa, 3, 6 y 12 pagos sin interés. Consulta planes. Carré, Cena Blanca 2023, la identidad de una esquina, Alvear y Lavalle. Hay tiro de esquina para ellos, ponía la pelota, despeja bien de cabeza Cosaro. Igual le queda Becker, intenta Becker y Mazola, le tiran una masita a Alan Sosa, que termina descolgando esa pelota, se quiere quedar acostado a vivir ahí Alan Sosa. 35 minutos de este primer tiempo, a los 26 lo hizo el pelado Tevez, gana Gimnasia 1-0. Doña Valentina Empanadas, empanadas de pollo y carne al horno para cumpleaños y casamientos. Pedidos al teléfono 388-5937-848. Doña Valentina Empanadas, simplemente riquísimas. En este pasaje del partido, Gimnasia como regulando un poco, luego de ponerse arriba en el marcador. No encuentra la vuelta al encuentro el equipo de Atlanta. Bien Gimnasia la marca en el fondo, presionando también arriba. Es más, el equipo de Marcelo Velázquez, que como contaba hace rato, merecía ampliamente ponerse en ventaja. De hecho, lo termina logrando, pero Gimnasia ha bajado un poco la intensidad en el juego con relación a minutos anteriores. Supercarnes Rubén, la mejor carne premium de Jujuy. Supercarnes Rubén, el rey de la carne. Remedios de Escalada 189, Barrio San Martín, y Lugones 57, Barrio Belgrano. Así González, el capitán de Atlanta, que termina cometiendo la falta, se queja, pero se había sancionado Brosi. En mitad de cancha, hay tiro libre para el Lobo Jujeño. Farmacia Abril, perfumería, pañalera, artículos para bebé. Farmacia Abril, atención profesional personalizada. Farmacia Abril, acompañando al Lobo. En tu Tumuzla 697, esquina Humahuaca, Barrio Luján. WhatsApp 387-4151-193. Así la tiene Cazula. Cazula tocando para Pecerano. Pecerano abriendo juego para Cosaro. Devuelve Cosaro para Pecerano. Así levantando la cabeza el defensor del Lobo Jujeño. Pone el pelotazo arriba para que la pueda peinar el pelado Tevez. Buscaba así para el chiquitín Maidana. Así bien, Maidana en la marca, en la presión. Termina complementando Andrisi. Le va a quedar así a Gimnasia. Dice que con falta Brosi. Y así en la línea central, muy cerca del carril derecho, repone el equipo de Atlanta. Consultorios del Alto, donde profesionales altamente calificados te brindan la mejor atención médica. Consultorios del Alto, la salud más cerca tuyo. Avenida Fuerza Aérea 708, esquina Comandante de la Colina, Alto Comedero. Bueno, Atlanta no ayuda para nada al espectáculo. Cada pelota la terminan pifiando, la terminan tirando a cualquier parte. Por eso el juego le favorece a Gimnasia, que ha bajado el ritmo. En cuanto a lo futbolístico, igual sigue siendo todo del equipo de Marcelo Velázquez. Apícola Gavimar, pollos frescos y trozados, variedad en huevos, probá nuestras especialidades, milanesas, hamburguesas y albóndigas. Apícola Gavimar, Senador Pérez 556 y local 29, Mercado Central, 6 de agosto. Así la pisaba Brandán, Brandán tocando para Juárez, y así se viene Andrés también, se viene de arremetida, va Juárez, así le ponía la espalda, reclaman penal, dice que no, le ganó bien el cuerpo el defensor de Atlanta, se venía de atropellada Juárez, se quería meter también al igual que el pelado Tevez, así como hace rato en el gol, pero no pudo, así bien puso el cuerpo el equipo de Atlanta que terminó marcando en esa, el defensor era Pinto finalmente que le ganó la cuerda así a Juárez, la tiene Atlanta, pero Gimnasia que siempre, siempre quiere más, está ganando 1-0 y también busca el segundo. Roberto Romiti Coafer, el más alto nivel en peluquería masculina, las últimas tendencias, Roberto Romiti Coafer, te cambia la vida con un corte de cabello, el Palenque 25 frente a estación de servicio Los Perales, redes sociales, Il Romitis. En el fondo la tiene Atlanta, se la ponen para Dramicino, la para bien Dramicino, se la ponen ahora para Mazola, va Mazola, habilitado Mazola, viene la marca, sí, el hombre de Gimnasia, bien Cosaro pisando la pelota, sin embargo, se recuperó Mazola, se repuso Mazola y pone la pelota para Becker, va Becker, quiere sacar el latigazo, defiende bien ahí, Pecerano en la marca, bien parado en el fondo Gimnasia, Endrizi que se termina equivocando, ahí le tocaban la pelota a Endrizi cuando quería el pase por Ortigosa, se cruzó Dramicino tocando la pelota a un costado, por eso hay lateral para el Lobo Jujeño. La batería es Moura, y Moura es RM Baterías en Jujuy, baterías premium elegidas por las principales automotrices del país. RM Baterías, Juana Manuela Gorriti 481 y Avenida Azopardo 30. RM Baterías, acompañando al Lobo. Sale jugando Gimnasia, Pecerano tocando el balón para Soria. En mitad de cancha Soria, la va cerca Maidana, Maidana toca la pelota para Pecerano. Ahora van a abrir juego para que la tenga Cosaro. Por este costado también apareció Andrizi. Sin embargo, eligió jugar con Ortigosa, le cometen falta. Ortigosa, pleno círculo central. Habrá tiro libre para Gimnasia. Renocar, repuestos y accesorios Renault. Tren delantero, distribución, sistema de cambio, engranajes, para golpes. Renocar, todo para tu Renault. Uriondo 409, barrio Gorriti, acompañando al Lobo. Pecerano tocando la pelota para Cazula. Se arma Gimnasia. Hacia todo el Lobo Jujeño en el fondo de su terreno, que tiene amplio dominio del balón. La pelota ya la tiene Cosaro. Levanta la cabeza. Pone la pelota para Ortigosa. La quiso hacer de lujo Ortigosa. No le salió. En la marca llegaba Becker, pero se recompuso bien Ortigosa. Y se la puso para Juárez. Así en el círculo central. Juárez abriendo para Pecerano. Se proyecta todo Gimnasia. Ahora Pecerano tocando para Cazula. Carril derecho. En ese costado, más atrás, con Pecerano. La tiene Gimnasia, que elige cómo jugar. Pone el pelotazo arriba para Ortigosa, sin destino. Se va la pelota. Mal pase ahí en la habilitación de Soria para Ortigosa. Se fue el balón por un costado y por eso en su terreno va a reponer el equipo de Atlanta. Senco, variedad de milanesas, pollos, dulces, Otito, papas McCain, helados Aloha y mucho más. 25% de descuento en tu tercer pedido consecutivo. Llámanos al 388-434-7833. Senco, cosas ricas siempre. 41, señoras y señores. 41 minutos de este primer tiempo, gana Gimnasia 1-0. La tiene Atlanta, que quiere buscar el empate, pero hace muy poco para ganar, para merecer eso. Recuperó Gimnasia en su terreno. El chiquitín Maidana habilitó a Ortigosa. Ortigosa con Juárez. Así quiere meter rápidamente la contra. Se viene la pelota para Cazula. Se equivocó en esta. Se equivocó Juárez. La entregó rápido y la terminó regalando. Por eso ahora se viene el equipo de Atlanta. Así en la corrida viene Bizanz. Se quiere meter en el área de Gimnasia. Va a meter el centro arriba. Ahí va dominando Pecerano. Pecerano tocó para Soria. Sale Gimnasia. Te invitamos a conocer Jacaranda, un nuevo concepto de barrio a pocos minutos de la ciudad. Terrenos de 450 metros cuadrados. Apurate, elegí el tuyo y pagalo hasta en 120 cuotas. Agostini, Desarrollos Inmobiliarios, José de la Iglesia 1390. Bueno, finalmente se la dejan así para Alan Sosa, que será el encargado de este tiro libre. Le habían cometido falta, un hombre de Gimnasia. Por eso va a reponer desde su terreno el Lobo Jujeño en 42. Gana el Lobo 1-0 por concierto. 99.9 por 104.1. La nueva FM Numahuaca. Somos 106.7. Acá en Capital somos Recuerdos. Así no pudo Ortigosa. Le birlaron la pelota al número 10 de Gimnasia. Ahora se la ponen para Becker. Mal pase para Becker, que no va a llegar nunca. Se va la pelota por un costado. Por eso será lateral en en su terreno. Sector izquierdo para Gimnasia. Pamela Sofía Bonifacio, abogada. Experiencia y dedicación al servicio de sus intereses jurídicos. Pamela Sofía Bonifacio, abogada. La Madrid 156. Consultas y turnos al 388-571-2880. Lentamente va llegando el final de la primera parte y gana Gimnasia. Gana el Lobo Jujeño, que busca esa chance por el reducido. Se entendió bien Ortigosa, viene el pelado Tevez. Así no pudo poner el pase para Cazula. Le quedó a Pecerano. Ahora sí, Pecerano termina habilitando a Cazula. Cazula que le pone la pelota para Maidana. Va Maidana, inteligentemente viene de atropellada. Va Cazula. Sale primero el arquero Fernández, que termina quedándose con esa pelota cuando se venía a Gimnasia en 43 minutos. Sigue ganando el Lobo por la mínima. Tamango Calzados, temporada primavera-verano, modelos exclusivos y marcas reconocidas en calzado femenino. Tamango Calzados, de pie con vos, Güemes, esquina La Madrid. Muy mal realmente Atlanta, que no hizo una bien, siempre en la entrega. Así el capitán González le terminó tirando un ladrillo a Tramicino. Hay lateral en ataque para Gimnasia, que tiene que aprovechar este mal momento de Atlanta y refrendar con el segundo. Lateral que va a ser Endrisi. Laboratorio 10 El Río Chico, reparación de bombas inyectoras e inyectores convencionales, electrónicos. Laboratorio 10 El Río Chico, Juan B. Justo 225, Barrio Almirante Brown, San Salvador de Jujuy. Cuando digo refrendar es ampliar el marcador, claro. ¿Por qué no meter el segundo en este momento pésimo que tiene Atlanta? Gimnasia que lo gana bien, lo mereció ampliamente, amplio dominador. Fue mucho más el Lobo Jujeño ante un Atlanta que prácticamente, por lo que vimos, no tiene nada. Dergam, el corazón ferretero de Jujuy, con la atención personalizada de siempre y los mejores productos para el agro, la industria y el hogar. Te esperamos en Dergam, la ferretería más completa de Jujuy. Juana Manuela Gorriti, 120, esquina Las Heras. 44 casi, casi 45. El lateral en ataque será para Tramicino, será para Atlanta. Gimnasia que ahora todo defiende y va Atlanta en chances pocas que tuvieron, la terminaron desperdiciando. Bien parado en el fondo y en la marca y en la presión también. Bien Gimnasia, que hizo todo bien a lo largo de los primeros 45 minutos. 44 y ahora se cumplen 45 minutos. Señoras y señores, vamos a ver cuánto adiciona el cuarto árbitro. Hubo un momento para refrescarse. Hay 2 minutos más. Vamos a ir directamente entonces hasta los 47, Miguel. Venía Óptica El Gallo y seguía aprovechando nuestra super promo también en octubre. Llevando 2 anteojos para el sol, al segundo lo pagás un 50% menos. Óptica El Gallo, Alvear 731 y Alvear 1259, San Salvador. Y en Palpalá, Juan José Paso 326. Recién en la salida le cometían falta, así el pelado Tevez. Por eso hay tiro libre para Gimnasia en el fondo. Ya la tiene ahí Cosaro para su arquero Alan Sosa. Alan Sosa, que se toma todo el tiempo del mundo, lo sorprendió a Pecerano. Pecerano que ahora devuelve para Alan Sosa. Reventa Alan con un pelotazo adelante. Vamos, arriba Gimnasia. Así se la ponían para Brandán, que reclama una falta. Termina ganando bien la cuerda Tramicino. Va Tramicino, cubre Brandán. Bien Brandán por el cuerpo. Va a ganar así Brandán. Hay falta. Dice que con falta en ataque recuperaba la pelota Brandán. Por eso ya la tiene el equipo de Atlanta. El 10 de diciembre Tilcara comienza a cambiar para ser la Tilcara que conocíamos. Bienvenida Sonia Pérez, nuestra nueva intendente tilcareña. Sonia Pérez, intendente electa 2023, porque juntos comenzamos de nuevo. Cuando acá lo buscaban a Mazola, termina descolgando bien en las alturas esa pelota el arquero Alan Sosa. Nunca pudo llegar de manera clara el equipo de Atlanta a complicarlo a Alan Sosa. Todo de Gimnasia, que gana merecidamente 1-0. Se termina el primer tiempo. RCP Service, reparación de herramientas eléctricas en general. Único servicio autorizado Bosch en toda la provincia. RCP Service, Azul 204, Ciudad de Palpalá. WhatsApp 388-404-8861. Y aquí la tiene Brandán. Brandán tocando para Maidana en terreno de Atlanta. Últimos segundos. Se va a terminar en cualquier momento, señoras y señores. Mira su cronómetro el árbitro del partido y ahí Jorge Brossi se lleva el pito a la boca señalando la mitad de la cancha. Final, final, final de los primeros 45 minutos. Amplio dominio de Gimnasia con este resultado. Gimnasia 1, Atlanta 0. Final. del primer tiempo. Lo viviste por Radio Recuerdos 106.7, Radio La Nueva FM 104.1 en Humahuaca y Radio Concierto 99.9 en Libertador. En los relatos y comentarios, Samuel Lea. Y todo Gimnasia, parte del Círculo Central. Habla Brandán ahí con el pelado Tevez. Hay algunos reproches, pero hizo todo bien el Lobo Jujeño, que merecidamente se va al descanso, ganando 1-0 y con chances de ganar, de sumar de a 3, porque ha mostrado buen juego el Lobo y Atlanta prácticamente nada. Nos vamos allá a Estudios. Dale vos, Santiago. Ya venimos para los segundos 45 minutos.